Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de esto que ha ocurrido este sábado durante las protestas de la oposición. Este hecho en el que un grupo de jóvenes del macrismo, de una de las corrientes del PRO, dejó bolsas mortuorias con los nombres de algunos funcionarios y de algunas personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Inés Peña. Ella integra la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. Hola Inés, ¿cómo está? Pepe Fruto desde Farco la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Inés? Bueno, queríamos conocer su opinión como una referente histórica de los derechos humanos ahí en Jujuy y en todo el país sobre esto que ha ocurrido. Claro, por supuesto que es lamentable lo que ha pasado y repudiamos todo discurso de odio y negacionismo. Estamos defendiendo, siempre defendimos la vida y las libertades democráticas, y es inconcebible que haya un retroceso en este tiempo, después de toda esta lucha que hemos vivido, de todos estos tiempos que hemos vivido, lo que costó recuperar el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, por supuesto que repudiamos estos discursos de odio que no hacen más que dividir a la sociedad. Así que estamos nosotros siempre con los principios de verdad, memoria y justicia, y bueno, y con la unidad en la disidencia y en la diversidad. ¿Qué le parece que quisieron hacer estas personas que realizaron este acto? ¿Qué buscaron? ¿Qué intenciones tuvieron? ¿Cómo se les cruza por la cabeza hacer semejante cosa? Yo creo que está todo enmarcado en un contexto de un avance, digamos, de la derecha golpista, de estos discursos que quieren empoderarse, bueno, de odio y resentimiento, especialmente en estas fechas que nosotros las sentimos con mayor fuerza, porque se acerca una fecha justamente de reivindicación de la memoria. Lo que ellos no quieren, claro, que prevalezca la memoria, la verdad, la justicia por sobre los discursos estos de violencia, de sangre, de odio que ellos quieren sembrar, ¿no? Con el fin de desestabilizar y también de desacreditar esta lucha que se viene sosteniendo hace más de 40 años. Uh-huh. Inés, son grupos minoritarios. ¿Qué opinión le merece que los jóvenes republicanos, que así se llama la organización que es parte del PRO, se haya atribuido haber hecho esto? Yo creo que de republicanos no tienen nada. Sí, de jóvenes, es una lástima que este discurso esté inmerso en ellos, cuando en realidad son víctimas también de este liderazgo, de esta persona de Macri que ha sido derrotado en las urnas. Y yo creo que también hay como un discurso de no aceptar la derrota, que el pueblo le dijo no a estos tipos de derecha golpista, que no quiere, que queremos vivir en paz, en tranquilidad y con las disidencias y los desacuerdos como es se da en todos los sistemas democráticos y republicanos. Yo creo que hay como una intencionalidad de desestabilizar estos procesos democráticos. Sí, siempre han tenido esa intención de que no se cumpla con la voluntad popular. Inés Peña, le agradecemos muchísimo este tiempo, este contacto con Farco. Bueno, muchas gracias.